Sección 17 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas de Manuel Chávez Rey. Capítulos 49 a 51. Capítulo 49. Una aventura. En vano, dueña, es callar ni hacerme señas que no. He resuelto que sí, yo, y os tengo de acompañar. Y he de saber dónde vais, y si sois hermosa o fea, quién sois, y cómo os llamáis, y aun cuanto imposible sea. Espronceda. El suceso que nos mueve a tomar la pluma no es de aquellos que ocupan un lugar más o menos importante en los anales de Sevilla. Pero a pesar del silencio que sobre él guardan las historias, bien creemos hacer en sacarlo a luz, pues no nos merece duda su autenticidad. He aquí el caso, como lo hemos oído a personas respetables, que de igual modo lo oyeron referir a sus padres y abuelos. En los primeros años del siglo XVII era muy conocido en Sevilla y estimado por personas de todas las clases sociales, un joven de gallarda presencia, de esmerada educación y de pingües rentas llamado don Álvaro González de Aguilar, oriundo de una ilustre familia granadina y nacido y educado en la capital de Andalucía. Hombre mozo de ardiente sangre, y sin el freno de respetables personas, llevaba don Álvaro una vida alegre y bien poco ordenada, tomando siempre muy principal parte en todos aquellos lances y aventuras de los que esperaba sacar algún provecho, sin que le hiciera desistir de ello el mayor o menor riesgo que se exponía a correr por llevarlos a cabo. Nuestro joven era gran adorador del sexo bello y no por cierto de los platónicos, que de haber sido de estos más de una vez hubiera se librado de graves compromisos que en distintas ocasiones le estrecharon y de los que había logrado salir por su destreza y valentía unas veces y otras por sus auríferos doblones que don Álvaro prodigaba cuando era caso como hombre generoso y conocedor de los corazones femeninos. González de Aguilar no era ciertamente un calavera provocador, corrompido y vicioso. Sus excesos no llegaban a vergonzosas degradaciones. Solamente en ocasión muy rara daba alimento a las murmuraciones con sus aventuras que, dicho sea en verdad, ni a la honra de su casa ofendían, ni al nombre que llevaba imprimían mengua. Una noche de principios de otoño de 1605, vagaba don Álvaro por los intrincados y sombríos callejones del barrio de Santa Cruz sin rumbo fijo, muy embozado en su amplia capa, con el sombrero hacia los ojos y con la imaginación abstraída en muchos y varios pensamientos. Era la noche aquella en que rondaba el joven noche de luna clara, merced a la cual podían distinguirse los lugares que recorría, pues en lo tocante a alumbrado artificial no había por allí ni siquiera la socorrida lamparilla de un retablo que pudiera servir de guía al extraviado caminante por aquellas tenebrosidades. Cuando más abstraído parecía el apuesto joven en sus pensamientos, oyó lejanos pasos que avanzaban en dirección igual a la suya, y como pudiera apreciar ser aquellos por lo breves y menudos pasos de mujer, activó los suyos don Álvaro hasta colocarse cerca de la persona que a tan desusada hora recorría sitios tan poco frecuentados. Era esta, como supuso, una dama, pero tan envuelta iba en su negro manto y con tal destreza se recataba el rostro que era imposible distinguir sus facciones, pudiendo asegurarse solo que su cuerpo era esbelto y su andar gallardo y airoso. Siempre ha sido el barrio de Santa Cruz, como ya hemos dicho en otro lugar, uno de los más a propósito de Sevilla para aventuras y lances de todas especies. Y si hoy todavía tienen fama aquellas callejas por lo sombrías, misteriosas y solitarias, calcúlese el lector lo que serían en la época del suceso que vamos a referir. Acercóse González de Aguilar a la desconocida, no tardando en dirigirle algunas frases galantes que no obtuvieron contestación alguna, con lo cual acrecentóse la curiosidad del galanteador y nació en su pecho vivo deseo de dar digno remate a la que ya consideraba como feliz aventura. Siguió la tapada sin detenerse ni precipitar el paso, y siguió el joven cerca de ella, apurando todos los recursos de su ingenio para poderla hacer hablar, cosa que le fue imposible conseguir en muy largo espacio de tiempo, notando él, con cierta extrañeza, que la dama tampoco debía llevar dirección fija en su marcha, pues con la frecuencia volvía a la misma calleja por donde antes había pasado, rodeaba una manzana de edificios para salir al mismo lugar o cruzaba una plazuela para internarse de nuevo en otra travesía lóbrega que ya tenía recorrida. Pasaba así el tiempo y don Álvaro comenzaba a desesperarse. Todas las casas estaban cerradas, el silencio era absoluto y el frío de la noche comenzaba a molestar al galanteador impenitente. De pronto, la dama se detuvo, volvióse hacia Gonzalo de Aguilar y con voz firme y tono misterioso le dijo: ¿Estáis dispuesto a seguirme mucho tiempo? Si no os es enojosa mi compañía, contestó don Álvaro, estaré cerca de vos toda la noche. Decidido estáis, caballero, replicó la tapada, y apartando el manto de su rostro, dejó ver a la luz de la luna una cara hermosa y joven, de facciones correctas y sensuales, en la que se destacaban dos grandes ojos, negrísimos y brillantes, sombreados de largas pestañas. Pronto comprendió nuestro galán que su conquista no era una de tantas busconas como le salían al paso muchas noches, y al contemplar las perfecciones de aquel rostro, las redondas curvas que bajo los pliegues de aquel manto se adivinaban, y aquel elevado seno aprisionado en ajustado corpiño, no pudo menos, a fuer de perfecto amador, que aumentar sus palabras galantes y en extremo expresivas. Guardó la hermosa silencio mientras don Álvaro expresaba con la mayor vehemencia sus amorosos pensamientos, y cuando pareció haber terminado le dijo: «Si vuestras palabras son verdaderas, seguidme, que no os pesará haberme acompañado por estas soledades». Un momento después los dos personajes se ponían en marcha, pero entonces iban muy juntos y hablaban en voz muy baja. Algunas calles más recorrieron con lentos pasos, con los brazos enlazados, y la mayor satisfacción por parte del caballero, llegando a salir por último a una calleja formada la acera derecha por una larga tapia de los jardines del Alcázar y la izquierda por algunas casuchas de pobre aspecto. Esta calleja, perteneciente a la antigua aljamia de los judíos, se llama hoy Muro del Agua y apenas ha sufrido alteración alguna desde la época del suceso que vamos relatando. Cuando la rendida pareja llegó a aquel lugar, ella sacó de entre los pliegues del manto una llave y abriendo con ella una puertecilla baja y estrecha, formada toscamente en el muro, invitó a entrar a don Álvaro. El mancebo se encontró en una habitación de regulares dimensiones y modesto mobiliario, alumbrada por un colosal velón puesto sobre una mesa de pino. Había también en aquella estancia una arca vieja, algunas sillas y en el fondo revueltas, sin cuidado alguno, las ropas de un lecho. Don Álvaro se despojó de su capa y tomó asiento, preparándose a pasar un rato en extremo agradable. Había tomado ya gran confianza con la hermosa dama y no tardó en entablarse entre los dos un amenísimo diálogo donde abundaron las frases galantes por parte del mancebo y las palabras tiernas por la de la dama, cuyos pudores y escrúpulos estaban vencidos en toda línea. Al poco tiempo, por indicaciones de González de Aguilar, la hermosa se dispuso a salir, pues viniéronle deseos a él de apurar algún vaso de vino que le alegrase en la amorosa velada, y ella aseguróle que en una casa próxima había un amigo que se prestaría a darlo de la mejor gana. Salió la bella y cuando don Álvaro quedó solo, comenzó a pasear la habitación y fijándose en las ropas del lecho que en un rincón yacían, tiró de un lienzo blanco que parecía tapar alguna cosa y al instante retrocedió espantado, lanzando un grito indefinible. Bajo aquellas ropas había descubierto una cosa horrorosa: el cuerpo de una persona cubierto de sangre y mutilado con la mayor crueldad. El caballero con los ojos desmesuradamente abiertos, el cabello erizado y descompuesto el rostro, tuvo aún fuerzas para recoger el velón y aplicar la luz a aquel rincón de la sala. Era el cuerpo de un hombre joven, tenía la cabeza separada del tronco, tronchadas las piernas y cortadas ambas manos por las muñecas. La luz cayó de sus manos y quedó a oscuras. Don Álvaro buscó a tientas la puerta, presa del mayor terror. ¿Y cuál no sería su angustia al notar que estaba cerrada por fuera? Entonces, y haciendo un supremo esfuerzo, trató de abrirla con desesperación, valiéndose de sus manos, dando porrazos con sus pies y procurando, por último, hacer saltar la cerradura con la punta de su espada. Este recurso extremo le proporcionó el placer de encontrarse en la calle después de haber sufrido los minutos más terribles de su vida. Pero cuando se consideraba libre y comenzaba a retirarse con precipitados e inciertos pasos de aquel sitio, vio de pronto aparecer cerca de él dos embozados con las espadas desnudas que, acompañados de la dama, se disponían a acometerle. Don Álvaro se volvió hacia atrás y, sacando fuerzas de flaquezas, emprendió la más rápida carrera que le fue posible, internándose entre los revueltos callejones donde, merced a las tinieblas, pudo escaparse de la persecución de que era objeto. Cuando estuvo ya solo, no pudo resistir por más tiempo las impresiones que había recibido y cayó al suelo, sin conocimiento. Al volver en sí, era ya día claro y unos vecinos de la plaza de doña Elvira lo habían encontrado al amanecer y, suponiendo por su tipo y porte que era persona distinguida, lo recogieron, prodigándole toda clase de cuidados. Don Álvaro refirió a todos lo que le había acontecido. Diose parte a la justicia y cuando ésta se presentó en la casa no encontró ni el mutilado cadáver ni la más leve señal de que allí hubiese habido alguien recientemente. La accesoria estaba vacía y desalquilada desde mucho tiempo antes, no siendo posible, a pesar de cuantas diligencias se practicaron, descubrir nada de aquel crimen que quedó envuelto como otros tantos en el misterio, así como sus tenebrosos autores. Capítulo 50. La cruz de la cerrajería. Se encargó a la pericia del célebre herrero Sebastián Conde la construcción de una cruz de hierro. Velázquez y Sánchez. Las calles de nuestra población estaban en lo antiguo, llenas de arquillos, retablos y cruces que les daban un aspecto por demás sombrío o interceptaban el paso de los transeúntes. Era una de las más famosas de las cruces la que se alzaba frente al convento de las Mínimas y de cuya historia vamos a hacer un breve extracto. Los vecinos devotos del barrio del Salvador acordaron en 1692 colocar una cruz de hierro en la confluencia de las calles Sierpes, que entonces se llamaba Espaderos, y Cerrajería, encargando su construcción a Sebastián Conde, famoso maestro rejero que por su habilidad y pericia gozaba de bastante nombre en aquella época. Instalóse la cruz el 1 de noviembre del ya citado año, después de haber dado permiso el ayuntamiento, celebrándose en el lugar donde fue colocada una solemne función religiosa que se repetía todos los años el 3 de mayo, hasta que en 1729, con motivo de la visita de la corte a Sevilla, se condujo la cruz al convento de las Mínimas para restituirla a su sitio cuando terminasen las fiestas. Pero transcurrió el tiempo sin que tal idea se llevase a cabo, y esto dio lugar a que en la sequía de 1734 pidiesen los vecinos su reinstalación, la cual se llevó a efecto coincidiendo con ella una abundante lluvia que todos tuvieron como palpable milagro. Volvió a quitarse la cruz en 1796 y otra vez instalada, tornó a removerse en 1816 cuando las princesas del Brasil pasaron por nuestra capital con dirección a la corte de España. Por último, en 1818 se colocó nuevamente, desapareciendo al fin en 1847 y siendo llevada al Museo Arqueológico instalado en el ex convento de la Merced, donde en la actualidad se encuentra. Esta cruz, acerca de la cual corrían, en boca del vulgo no pocas tradiciones, es una obra de gran trabajo, aunque no de muy buen gusto. En los primeros años del siglo XVIII, fue muerto en desafío al pie de ella un caballero de la nobleza sevillana, famoso en su tiempo por sus amoríos y su vida galante y aventurera. La muerte de este caballero quedó envuelta en el misterio, sin que la justicia pudiera sacar nada en claro de las averiguaciones que se hicieron. Y es fama que el Santo Tribunal de la Inquisición tomó cartas en el asunto y por su mandato cesaron todas las diligencias y todas las investigaciones. Años después acostumbraba a colocarse todas las noches al pie de la cruz de la cerrajería un hombre de aspecto venerable, el cual, hincado de rodillas, parecía orar con la mayor devoción, pasando allí horas enteras con la cabeza baja, como sumido en profundas meditaciones. Pero cuando después del toque de queda pasaba cerca del devoto algún trasnochador, veía con gran sorpresa que el pecador contrito se erguía con la mayor presteza y, sacando una enorme navaja de la capa, desvalijaba al transeúnte de cuanto dinero o ropa llevaba encima. Por los años de 1800, al pie de la cruz, se celebraban alegres festejos populares, y en las noches de primavera y estío se adornaba de flores y de farolillos, reuniéndose en el corro los majos y majas que bailaban al son de guitarras y castañuelas. En la cruz de la cerrajería solían hacer estación las hermandades del Rosario que a medianoche recorrían las calles de la ciudad y que no siempre terminaban con el mayor orden, pues en muchas ocasiones se promovían algaradas y motines en los que tuvo más de una vez que intervenir la ronda para poner en paz a los fervientes devotos que con la mejor buena fe se propinaban sendos garrotazos, labrando así la fama de que hoy gozan los rosarios de la aurora. Se dice que en la cerrajería existió también otra cruz de madera, adosada al muro de una casa, pero acerca de esta conocemos bien escasos detalles y por tal motivo dejamos de ocuparnos de ella. Capítulo 51. El capitán Yelves. Pero los seres que teniendo conciencia se cubren con el antifaz de la hipocresía, fingiendo la virtud que más conviene a sus designios, no son ya viciosos, sino criminales. Adolfo Llanos. Pocos de nuestros lectores habrán oído el nombre de este militar, cuya historia no deja de ser interesante y curiosa, y a título de lo que vamos a narrarlo, siguiendo para ello las escasas noticias que de dicho sujeto hemos podido encontrar. Don Gaspar de Yelves era descendiente de una conocida familia de Castilla la Nueva y nacido en nuestra ciudad poco antes de mediar el siglo XVII, siendo educado con bastante esmero por sus padres, señores muy amantes de sus rancios pergaminos y del mayor o menor brillo de su casa. Apenas tuvo la edad precisa, don Gaspar ingresó en el ejército y militó largos años bajo las órdenes de algunos ilustres caudillos, encontrándose en las campañas de Portugal sostenidas por el rey Felipe IV y en otras guerras donde se distinguió por su bravura y arrojo. Cansado ya de la vida agitada y no queriendo correr, según parecía, más riesgos, don Gaspar Yelves se retiró del ejército y contrajo matrimonio con una dama rica y huérfana, en compañía de la que parecía disfrutar de la mayor tranquilidad y ventura. Hacia el año 1672, don Gaspar y su esposa vivían en una casa de buen aspecto que estaba situada en la calle de Alfaqueque y frecuentaban el trato de las personas más conocidas y principales del barrio de San Vicente, quienes les guardaban toda clase de deferencias y atenciones. El capitán Yelves era, así en su trato como en sus modales, un perfecto caballero y era hombre muy instruido y de amena conversación que se captaba las simpatías de todos por su carácter franco y expansivo y por su esplendidez y generosidad. Ajeno de cuidados, parecía vivir al lado de su esposa y cuanto le trataban creíanle feliz y dichoso, no faltando muchos que le envidiasen y se hicieran lenguas de las buenas cualidades que poseía. Al poco tiempo de instalarse don Gaspar Yelves en su domicilio de la calle Alfaqueque, comenzó a hacer algunos viajes que le tenían alejado de su casa varios días y semanas. Y, según su mujer manifestaba a los que iban a verle, negocios relacionados con unos bienes que estaban en pleito eran los motivos de las ausencias del marido. Nadie ponía esto en duda y todos creían de buena fe a la señora, cuyas palabras gozaban el mejor concepto. Por los años de 1695 y cuando España atravesaba una situación harto lamentable bajo el reinado del hechizado monarca, aparecieron en los campos andaluces unas numerosas partidas de bandoleros que con la mayor audacia llevaban a cabo robos y atropellos incalificables, cometiendo también crueles asesinatos y brutales excesos. Estas cuadrillas de ladrones eran el terror de la gente honrada y aunque las autoridades ponían en juego toda clase de resortes, nunca podían echar mano a aquellos forajidos que con exquisita táctica sabían burlar a la justicia y eran tan diestros en borrar las huellas de sus pasos como sanguinarios en la comisión de sus execrables delitos. El capitán retirado don Gaspar de Yelves seguía, mientras tanto, haciendo sus frecuentes viajes, y el último que hizo a mediados de 1697 se prolongó tanto que puso en cuidado a su esposa y a cuantos eran sus amigos. Por aquellos días habían verificado a los bandoleros un robo de gran consideración en una iglesia, y fue tanta la actividad que se desplegó entonces por la justicia que no tardaron en ser capturados algunos de los autores del hecho, siendo conducidos a la cárcel de Sevilla y ahorcados en el mes de enero de 1698 en la plaza de San Francisco. Cuando el que aparecía como jefe de la partida llegó al patíbulo, algunos de los que presenciaban la triste escena no pudieron contener un grito de admiración y sorpresa. El capitán de los bandidos era el capitán retirado don Gaspar Yelves, que de tantas simpatías y consideraciones gozaba en Sevilla. La cabeza del reo, según dice un autor, estuvo 3 días pendiente de una escarpia en la fachada de la casa de la calle Alfaqueque, y el cuerpo fue descuartizado según la bárbara costumbre de aquellos tiempos. Fin de la sección 17.